ya daña corazones, sirve para hacer bien y mal. Si la tengo en demasía, puede ser perjudicial, pero si no la poseo, mi mente puede dañar por todas las exigencias que hay en esta humanidad. Tenemos miedo.